¿Qué es lo que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra pacto? Amigo, en la Biblia hay registrados muchos pactos entre naciones, pero también entre los hombres y Dios. Y en este sentido, ¿de quién viene la iniciativa? ¿Del hombre o de parte de Dios? ¿Hay derechos y obligaciones? ¿Qué pasa cuando uno falla? En realidad son muchas preguntas con respecto al pacto, y de esto hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto. Te invito a que te quedes con nosotros porque nuestro programa inicia de esta manera. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, repito, es una alegría enorme que ustedes sean parte de nuestro programa y el día de hoy contar con su presencia es realmente bueno. Ustedes, queridos jóvenes que están en Sudamérica o en cualquier parte del mundo, Dios los bendiga muchísimo. Ya sea que te encuentres en Argentina, en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador o en cualquier otro lugar, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por sacar un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando dos libros de la Biblia, Esdras y Nehemías, y el día de hoy no será la excepción. El día de hoy estudiamos la lección número 8, el título Dios y el pacto. Y para esto hemos invitado amigos del todo especial que nos van a ayudar a desarrollar este tema, que te los presento a continuación. Vivi, bienvenida a Código Abierto una vez más. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Waldi. Siempre es un gusto estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Muy bien. Alex, ahora sí, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias, Waldi, de poder estar aquí otra vez compartiendo esta lección con ustedes. Muy bien, y Pastor, al centro de nuestro escenario, Pastor Juan, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Wally. Es una alegría siempre cuando abrimos la palabra del Señor, porque creemos que la palabra del Señor es la que nos va a fortalecer siempre, ¿no? Así es. Amigos, ya estamos casi terminando el mes de noviembre. El tiempo se está yendo, este año también se está yendo. Y es el momento de enviar saludos, decir cosas lindas a las personas que están al otro lado. Así que vamos a empezar contigo, Vivi, por favor. Bien, un saludo muy grande a todos nuestros radioescuchas, televidentes, los que nos siguen en las redes sociales, especialmente un cariño y un saludo a todos los jóvenes que nos siguen aquí en Código Abierto. Muy bien, Alex, de la misma manera, ahí los saludos, por favor. Sí, un saludo especial a todos nuestros amigos aquí en Cochabamba, los amigos que nos siguen en Colombia, ya hemos recibido saludos también de allá. A todos en especial. Excelente. Y Pastor, por favor, es el momento también de los saludos. Yo quiero mandar un saludo especial ahí a la familia Sánchez, ahí en Lima, Perú, a Supepuerto, ¿no? Ahí en esa ciudad maravillosa donde crecí, nací, y también para toda la Unión Peruana del Norte y la Unión Peruana del Sur, ¿no? Mi país, ahí hay dos uniones, y queremos mandar ahí amigos, compañeros, y un saludo fraterno, y para todos aquellos que nos van a sintonizar. Que Dios los bendiga. Muy bien. Y para los que están escuchando, Pastor, capaz la primera vez, ¿qué es una unión? ¿No? Por favor, explíquenos un poquito. Bueno, se le llama unión porque son organizaciones, ¿no? ¿Cómo organizar? Una unión tiene varias misiones y asociaciones, ¿no? ¿Qué son ahora misiones? Es un grupo de... Es para organizar y atender mejor a los hermanos, ¿no? Puede estar compuesta una misión por cerca de 200 iglesias y grupos organizados. Una unión tiene que tener varias misiones, 4 o 5 misiones, así, ¿no? Para, como es acá de Bolivia, tenemos una unión boliviana, donde tiene 3 misiones, ¿no? Del oriente, el occidente y la central. Entonces, la unión trata de administrar a las misiones, y las misiones administran a las iglesias, ¿no? Para ser más atendido a los hermanos, ¿no? Esa es la forma, por eso Perú tiene 2 uniones. La Unión Peruana del Norte, que abarca de Lima hasta Tumbes, y la Unión Peruana del Sur, que es desde Lima también, hasta Tacna y frontera con Bolivia, que es Puno, ¿no? Así Excelente. Está compuesto. Muy bien. Gracias, Pastor, por esa explicación, porque hay algunos que escuchan a veces, ¿no? Unión, división, y dicen, ¿de qué están hablando? Y justamente es cómo se organiza la Iglesia Adventista, ¿no? A nivel mundial y de manera local también. Gracias, amigos, por aceptar la invitación. El día de hoy vamos a estudiar algo que es increíble, ¿no? El pacto, Dios y el pacto, la lección número 8 que vamos a repasar. Pero vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a orar para que su Espíritu Santo nos dirija y voy a invitar en esta oportunidad a Vivi, por favor, para que nos dirija en oración. Claro que sí, los invito a que podamos inclinar los rostros y orar al Señor. Buen Dios y Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, pero que también quieres habitar en medio de nosotros y en nuestro corazón. En esta mañana o en este día, Señor, quiero pedirte que tú puedas guiar nuestra vida, puedas guiar nuestro estudio, que tú seas, Señor, nuestro maestro por excelencia y que nosotros, Señor, podamos estudiar a tus pies y salir reavivados, reedificados, fortalecidos, Señor, por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo guíe a cada uno de nosotros que está en este lugar y a cada uno de los seguidores de Código Abierto que están escuchando, están viendo, Señor, tu Espíritu Santo pueda descender sobre ellos también y puedas hablarles e instruirles por medio de tu palabra. Lo pedimos, Señor, sin merecerlo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos con el pastor Juan Carlos Márquez. Está listo y preparado con el marco temático. Adelante, pastor. Muy bien, Waldy. Qué bueno, felicitaciones al panel. Estamos precisamente ahora casi poco más de la mitad del estudio del trimestre. Felicitamos a los amigos que siguen la señal por la Nuevo Tiempo. Ahora bien, el contexto del estudio de la lección de esta semana tiene como marco referencial la actitud pactual del pueblo con su Dios. Luego de experimentar un profundo reavivamiento y una gran reforma, dan el siguiente paso de entrar en un pacto de fidelidad con Dios. La realización de los pactos siempre fue una motivación divina en búsqueda de su pueblo y de las personas. Así podemos observar el pacto que hizo Dios con Adán, Noé, Moisés, David y otros prominentes personajes del ámbito veterotestamentario. Ahora bien, el pacto de Dios con su pueblo en los tiempos de Esdras y Nehemías era relativo a todo el estilo de vida, centrado en Dios, con el compromiso fiel de todo el pueblo de mantenerse leal a ese pacto. Lo más sobresaliente del pacto realizado entre Dios y su pueblo era lo relacionado a la manutención del templo y la periodicidad de sus rituales. Y debido a que la espiritualidad del pueblo de Dios era profunda, se garantizaba la persecución de toda la administración de parte del templo. Esta era una responsabilidad profundamente espiritual. Esta actitud sencillamente expresaba un profundo sentido de apego al pacto efectuado entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, las bendiciones de Dios estaban garantizadas de manera continua si el pueblo de Dios se mantenía fiel al pacto, porque Dios es fiel. Amigos, Waldy, continuamos con el estudio de la palabra de Dios y felicitamos a todos quienes siguen la señal. Gracias, pastor Juan Carlos, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Y bueno, durante todo este trimestre lo hace de manera espectacular. Amigos, gracias por aceptar nuestra invitación. Para que nos conozcan un poquito más, cuéntenme un poco y nuestros amigos también a qué se están dedicando, qué están haciendo, qué es lo que les gusta hacer en sus tiempos libres, si tienen algún programa en YouTube, apoyando algo, haciendo alguna cosa. Vamos, es el momento. Vivi, contigo comenzamos. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Vivian Mendoza. Trabajo en la Unión Boliviana y el pastor explicó en qué consiste la Unión. Es el área administrativa a nivel nacional aquí en Bolivia de la Iglesia Adventista y yo trabajo en el área contable. Muy bien, ahí con los números, todo es capísima, ¿no? Usted, pastor, es un privilegio tenerlo aquí porque usted es un líder de la Iglesia aquí en toda la región central de Bolivia. Así es, Wally, y para mí también es un privilegio que Dios me ha dado, ¿no? Nunca pensé un día llegar a Bolivia. No, si me hubieran preguntado, seguramente hubiera dado a otros países, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios me dio la oportunidad de estar aquí. Trabajo ahí en la Misión Boliviana Central como departamental de Ministerio Personal y Escuela Sabática, ¿no? Estamos ahí apoyando juntamente, avanzando todo lo que es la enseñanza dentro de la iglesia desde cuna hasta los adultos, ¿no? Que es la escuela sabática quien abarca eso. Y ministerio personal es a llevarlos a los hermanos a cumplir la misión, ¿no? A poder testificar, hablar del amor de Dios a otros, a sus familiares, amigos, vecinos, a todos los seres que ellos aprecian, llaman y desean tenerlo en el cielo, ¿no? Muy bien, pues a mí me encanta mucho hablar de este tema porque yo soy apasionado de la escuela sabática, ¿no? Porque la iglesia ha pensado en cada edad, desde que nace, bueno, hasta que tiene todos los años encima, ¿no? Hay una clase especial para los recién nacidos, para los más grandecitos, para los infantes, para los primarios, intermediarios, jóvenes, juveniles y adultos, ¿no? Y todos juntos estudiamos la misma lección a nivel mundial. Y justamente es lo que estamos estudiando y repasando el día de hoy. Y en todo lado estamos estudiando esta semana Dios y el pacto. Así que todos hablamos el mismo lenguaje y todos queremos apuntar hacia el mismo lado. Y es un privilegio tenerlo acá, pastor. Alex, cuéntanos un poco acerca de ti también. Sí, bueno, nosotros tenemos un emprendimiento propio, una pequeña empresa de productos integrales que estamos comenzando a desarrollar con diferentes productos, granolas, galletas y todo lo demás. Qué bueno. En eso nos estamos dedicando este tiempo. Excelente. Y también me dijeron que tienes un emprendimiento ahí en YouTube con jóvenes de la iglesia, referido también a la lección de Escuela Sabática. Sí, bueno, trabajo en la edición con Priscila Arnés, que tiene su canal. Tenemos un canal dedicado al estudio de la lección igual, pero en especial especialmente enfocado a los jóvenes, ¿no? Muy bien. La invitación. Joven. ¿Cuál es el nombre del canal? El canal se llama Lección GP. Está en YouTube y está en Facebook con el mismo nombre. Excelente, amigos. Ahí está la invitación también. Si quieren ver esto de manera resumida, con un enfoque para jóvenes, bien jovencitos, ahí está la invitación, ¿no? Gracias por aceptar nuestra invitación. Amigos, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra pacto? ¿No? Tiene que ver con contrato, derechos, obligaciones. ¿Qué opinan ustedes, Vivi? Yo entiendo un pacto como un compromiso entre dos partes, por lo menos, ¿no? Porque si es solo de una, no tiene sentido. Entonces yo entiendo el pacto como un compromiso que se hace entre dos o más partes. Muy bien, usted pastor, yo creo que lo mismo, ¿no? Ahí vamos, ¿no? En el hebreo es interesante, hay una palabrita en el hebreo que se llama berit, ¿no? Es alianza, ¿no? Siempre para que haya un pacto tiene que haber una alianza en dos personas, ¿no? O dos naciones, dos instituciones, ¿no? Yo creo que lo más palpable y más visible es el matrimonio, ¿no? Uno hace un pacto, ¿no? Ser fiel hasta la muerte, estar juntos, en las buenas, en las malas. Y ahí están los testigos, ¿no? Cuando uno se casa, están los testigos, está el alcalde o el pastor también, si es religioso. Pero uno hace un pacto ahí, ¿no? Ser fiel hasta la muerte, ¿no? Algunos dicen hasta la eternidad, ¿no? Pero eso es, ¿no? Compromiso. Ambos ponen de su parte, ¿no? Muy bien. Muchas veces ese pacto, ese compromiso, ese contrato, ¿no? Puede ser de manera verbal, escrita, firmada. ¿Qué opinas? ¿Vale sí, todo aquello? Realmente hay pactos que se hacen de forma verbal, ¿no? Cuando eres chico, con tus amigas haces pactos de poner reglas, firmas en la tierra, firmas en todos lados y a veces se conservan, ¿no? Los pactos a veces se rompen. Ese es el problema de nosotros los seres humanos. No somos constantes con los pactos que hacemos. Correcto. Inclusive hay jóvenes que dicen, vamos a firmar y sellar nuestro pacto con sangre. Ajá. ¿No? Y algunos, de alguna manera, quieren ver sangre porque es su forma, ¿no? De sellar un pacto, un compromiso. Pero hay otros que son firmados y uno de manera consciente creo que en aquel momento toma ese compromiso de acuerdo a lo que se está comprometiendo, ¿no? Y obviamente tiene sus derechos, sus obligaciones e inclusive hasta las penalidades vienen por ahí. Me hace recuerdo este tema a un jefe que yo tenía precisamente en la Unión. Antes de pasar al área contable, yo trabajaba como secretaria de algún departamento. Tenía un jefe que me dijo algo muy interesante. Me dice, la palabra de una persona debe valer más que una firma. Y realmente debiera ser así, ¿no? O sea, a veces nosotros le damos más validez a la firma porque es legal, porque yo puedo utilizarla en algún proceso legal. Pero realmente cuán poco hemos dejado de lado la validez de lo que tú hablas, de lo que tú prometes, de lo que tú dices que vas a hacer. Y es fácil no hacerlo, ¿no? Pero me hizo recuerdo este tema de lo que me dijo aquella vez el pastor. La palabra de una persona debe valer más que una firma. Correcto. Y hay cosas grandes que nos podemos comprometer y hay cosas pequeñas que a veces no le damos valor, pero para el cristiano todo debería ser. Un ejemplo les digo, ¿no? Necesito dinero. Préstame 2 bolivianas. Te los devuelvo mañana. Y esa mañana nunca más llega, ¿no? Pero uno dice, no, pero si son 2 bolivianas. No te va a hacer más pobre. Claro. Ni más rico. Ni a ti más rico. Y eso es el problema también con Dios, ¿no? Con Dios no podemos firmar nada ni tenemos simplemente un compromiso personal, ¿no? A veces decimos, Señor, te prometo que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, lo que sea, y después lo olvidamos, ¿no? Y como no, nadie más lo sabe, no hay nada firmado, entonces es fácil deshacer esa... O lo cumplimos hasta que tenemos la respuesta y después, bien, gracias, ¿no? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué el ser humano actúa así? Ahora, ¿será que eso es de nosotros nomás o también en la antigüedad ocurrió eso? Y justamente eso es lo que vamos a hablar esta lección, ¿no? Cómo un pueblo que se había descarriado recapacita, se arrepiente en algún momento y firma y se compromete a ciertas cosas que vamos a desarrollar el día de hoy. Amigos, no te separes, estamos en Código Abierto, regresamos enseguida. Continuamos, amigos, en Código Abierto y en mis manos tengo un material del todo especial. ¿Alguna vez has escuchado acerca de Apocalipsis? Con seguridad que sí, pero ¿qué es lo que viene cuando escuchas esta palabra a tu corazón? Miedo, temor, hay muchas cosas que pueden venir ahí. Simbología, mira, Apocalipsis significa revelación y la revelación de Jesucristo. En este estudio tenemos muchos temas que van a ayudarte para tu crecimiento espiritual. Ha sido preparado por la Red Nuevo Tiempo, totalmente gratuito para ti. Y nuestros amigos también tienen una oferta del todo especial. Pastor. Enseñanzas para Jesús está en mis manos. Si queremos conocer más de Jesús, aquí está el material que tú debes adquirirlo para conocer de ese Jesús que hace 2000 años atrás vino a enseñar la manera práctica del cristianismo. Tú puedes adquirirlo en la Red Nuevo Tiempo, solicítalo y será tuyo. Sí, yo tengo aquí el estudio bíblico La Biblia Habla. Es un estudio con temas importantes de la Biblia. Es un estudio muy bonito, full color, bien ilustrado y sin duda que te va a ayudar bastante a comprender la palabra de Dios. Lo puedes conseguir aquí en la Red Nuevo Tiempo. Amigos, las condiciones de nuestra sociedad actual son las condiciones de nuestras familias. Te invito a que adquieras esta revista Entre Familia aquí en La Nuevo Tiempo. Lo más interesante de todo esto, amigos, es que este material es totalmente gratuito. Lo único que tienen que hacer es solicitar al número que aparece a continuación y va a llegar hasta la puerta de su domicilio en cualquier parte de Sudamérica. Recuerda esto, es muy importante. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo, abrir tu corazón y pedir este material. Muy bien, estábamos hablando de Dios y el pacto, y vamos a comenzar ahora a escudriñar la palabra de Dios, a abrir su palabra y sacar grandes lecciones. Recordemos que el anterior estudio habíamos visto al pueblo de Dios recapacitando, tomando conciencia, y llega al final de este capítulo de Nehemías, el capítulo número 9, con algo que es importante, el verso 38, y después comienza el capítulo 10, con todos unos nombres ahí. Pero a mí me llama mucho la atención cómo termina el capítulo 9. Y dice así: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitos, por nuestros sacerdotes, pastor. Y después los que firmaron, ahí está toda la lista. ¿Cómo podemos comenzar a hablar de esta lección como introducción? Y ellos estaban, no estaban guardando el pacto que Dios, desde el Génesis encontramos pactos, ¿no? Y ellos no lo estaban guardando. Se habían desviado, habían hecho alianzas con otras naciones, sus propios hijos. Y ahora vino el profeta Nehemías, ¿no? Abrió el pacto, la palabra del Señor. En sí, el pacto es la Biblia en sí. Cuando miramos la Biblia es el pacto, ¿no? Porque ahí están todas las normas, los estatutos, los mandamientos que Dios quiere que nosotros lo practiquemos y lo guardemos, ¿no? Entonces ellos, al escuchar, ellos fueron tocados por el Espíritu Santo. Entonces, es interesante, mira, acá hay algo que nosotros debemos rescatar. Comienzan primero, ¿quiénes firmando? ¿Quiénes deben firmar? Son los líderes. Ah, porque los líderes son el ejemplo para los demás, ¿no? Acá vemos los líderes, vemos los sacerdotes y después vemos todo el pueblo. Ese es el pacto que Dios quiere, tanto para el pueblo de Israel como para nuestros entonces también. Ah, el pacto no solamente es que firme el pueblo nomás, sino también los líderes también tienen que estar involucrados para que todos podamos avanzar juntos, a todos podamos ir de la mano del Señor, ¿no? Guardar los pactos, guardar el pacto del Señor es lo más maravilloso para un pueblo. Porque cuando nosotros vemos acá, es interesante, ¿no? Que todo el pueblo, es eso lo que a mí me impresiona, ¿no? Que todo el pueblo reaccionó a ese llamado. Correcto. ¿No? Cuando se abre la palabra del Señor, yo creo que debemos saber que es la voz de Dios. Así es más, dice que estaban reunidos como un solo hombre. Exacto. Con un solo propósito y todos unánimes en algo, ¿no? ¿Qué opinas, Alex? Sí, como podemos ver, realmente ha sido todo el pueblo. No hubo ni uno solo que rechazara el pacto o que se opusiera, ¿no? Anteriormente había oposición, hubo infidelidad, pero en este momento creo que todos estuvieron de acuerdo en volver, ¿no? A los pactos y a las indicaciones que Dios les había dado, ¿no? Así es. Vivi. Bueno, la lección nos habla, en la primera parte nos habla acerca de la historia del pacto. ¿Desde cuándo existe pacto? Podemos registrar en la Biblia. Perdón. Algunos dicen, piensan que el pacto se inició en el Sinaí, cuando Dios dio su ley, ¿no? Y que luego, cuando Cristo viene, entonces se anuló esa ley y hay un nuevo pacto que es Cristo. Bueno, cuando nosotros entendemos a través de la lección y a través de la palabra de Dios, entendemos que el pacto ha sido el mismo siempre. En distintas etapas, en distintas épocas, en distintas situaciones, pero cada una va desvelando más información acerca del verdadero pacto, ¿no? Entonces, el primer pacto que podemos encontrar, o compromiso que podemos encontrar en la Biblia, podemos encontrarlo en Génesis. Al inicio, cuando Dios crea este mundo y le da a Adán y a Eva y le dice, mira, todo esto tienes. Todo esto tú tienes que administrar. Lo único que tú vas a hacer es respetar este árbol. Porque el día que comas, ciertamente morirás. Entonces, todo lo que Adán y Eva tenían que hacer, tenían el mundo entero para disfrutar, excepto un árbol. Sin embargo, fue ese árbol como quebrantaron el primer pacto que hicieron con Dios. A mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque cuando hablamos de pacto en la Biblia, obviamente hay pactos entre naciones, entre pueblos, entre personas. Pero cuando nos centramos en el pacto entre el hombre y Dios, quien toma la iniciativa no es el hombre. Exacto. ¿No? Es Dios. Normalmente Dios sabe el corazón del hombre y sabe que va a quebrar los pactos. Pero a pesar de eso, Dios está detrás del hombre buscándolo según la historia para hacer un nuevo pacto, un nuevo compromiso, hacer una enmienda, vamos a decir así, al pacto original. ¿Qué opina, pastor? Y yo me pongo a pensar, perdón, pastor, me pongo a pensar, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Dios insiste con nosotros? ¿Por qué, si sabe que vamos a quebrantar un pacto, si sabe que ya lo hemos hecho, además no una, sino varias veces, ¿por qué insiste en hacer un pacto con nosotros? Y sigue siendo el mismo pacto, ¿no? No cambia en absoluto las reglas, no cambia nada, es el mismo pacto desde el principio hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Yo encuentro una respuesta: restaurarnos. Amén. Restaurarnos, transformarnos y cambiarnos para morar con Él eternamente. Lo que dice Vivian es cierto, también Alex. Mira, los pactos, ¿qué doy? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué tienes? ¿No? Sea en naciones, sea en instituciones, ¿no? Siempre tienen eso. Ahora, el pacto con Dios, ¿qué damos nosotros? ¿Qué tenemos para dar? Dios nos da la vida, nos da el aire. Nos da todo. ¿Nosotros qué tenemos que dar? Ese pacto, es casi incomprensible. Lo que decía, por eso Viviana decía, ¿no? ¿Por qué hace Dios un pacto con nosotros? Porque quiere restaurarnos. ¿Ah? Quiere que seamos felices. ¿Ah? No tenemos tal vez algo para ofrecerlo, ¿no? ¿Ah? Porque hay un párrafo en el camino a Cristo que dice, ¿no? Aún el sentimiento del arrepentimiento Dios lo pone en nosotros. Ni siquiera ese es nuestro. ¿Ah? Dios nos toca para decir, ¿sabes qué? Estoy yendo por mal camino. Esto no es correcto. Por eso, ¿qué más Dios, qué Dios tan maravilloso que tenemos? Porque todo Él, al hacer un pacto con nosotros, Él lo pone todo para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aceptar. Decidir. Exacto. Y eso es lo que Dios no puede hacer por nosotros. Dios puede dar todo, proveer de todo, insistir una y mil veces, pero Dios no puede tomar tu decisión. Así es. Y aquí encontramos en nuestra guía de estudio varios pactos en la historia, ¿no? De cómo se ha hecho, y simplemente para recordar el primer pacto, por ejemplo, con Adán. Después está Noé, el segundo pacto, y ustedes saben, el diluvio, hay un pacto eterno, el arco iris, ¿no? Que hasta ahora lo podemos ver, y realmente eso es algo maravilloso, porque Dios nunca más va a destruir la tierra con un diluvio. Y ahí está la señal de ese pacto, por ejemplo. Después tenemos el pacto con Abraham, una gran nación, ¿no? Como las estrellas, su descendencia, y de su descendencia iba a venir la simiente, ¿no? Jesús. Encontramos el pacto con Moisés y la nación israelita, con Finés, con David, y finalmente un nuevo pacto, entre muchas otras cosas. Y es realmente increíble esto, porque Dios nos ama tanto, ¿no? Yo he subrayado aquí, dice, cada pacto consecutivo, cada cosa que Dios ha hecho es por el amor eterno que Él nos tiene como criaturas. Y a veces no podemos comprender realmente cuán grande es ese amor de Dios por nosotros pecadores, ¿no? Es interesante. ¿Qué opinas, Alex? Sí, realmente el hombre es el que falla, ¿no? Siempre en los pactos de Dios. Por eso Él siempre tiene que estar recordando el pacto que Él tiene con su pueblo, con sus hijos, con nosotros. Así es. Y cada pacto, dice, tanto en el nuevo como en el antiguo pacto, hay siempre los mismos pasos, ¿no? Las mismas cosas. Por ejemplo, aquí yo he subrayado, hay la santificación, la reconciliación, la misión y la justificación. Pastor, ¿cómo podemos entender estas cosas? Es interesante, ¿no? Yo creo que Dios nos conoce mejor que nadie. Él sabe. Como decía Alex, ¿no? A veces hacemos un pacto y a veces tenemos toda la fuerza para cumplirlo. Y tal vez estamos andando bien, pero de un momento a otro a veces fallamos, equivocamos. No vemos en la historia de los profetas. Por eso Dios hacía un pacto, ¿no? Abraham se equivocó. Noé se equivocó, también se equivocó. Adán se equivocó, también se equivocó. David se equivocó, también se equivocó. Por eso cuando vemos acá, dice, ¿no? Santificación, reconciliación, ¿no? O sea, no solamente te abandona el Señor, sino está presto para reconciliarse. Volvemos a mí, vamos a arreglar esto. ¿Ah? Si tus pecados fueran como grana, como Blancanieves serán. ¿Ah? Si estáis cansados, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo 11, 28, dice, ¿no? Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. O sea, siempre Dios está para reconciliarnos. ¿Ah? Encontramos también, pero todo eso tiene un objetivo también, este pacto. Así como Dios está presto para reconciliarnos, también quiere que cumplamos la misión, que podamos hablar de ese amor de esa misericordia de Dios, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que la justificación siempre esté al alcance, no solamente de nosotros, sino también de aquellos que nos rodean, ¿no? Por eso estos ingredientes son tan interesantes que Dios nos puso para que todos tenemos la misma oportunidad. Ah, como decía Vivi, lo único que hay que hacer es decidir, aceptar, ¿no? Ah, ¿será cierto esto? ¿Yo volveré a ser diferente? Algunos me han dicho, Wally, ¿podré cambiar? No, yo no voy a cambiar, yo nací así y así me voy a morir, ¿no? Pero date una oportunidad. Al fin y al cabo nosotros no perdemos nada. No, porque esta es una misericordia, ¿no? Ah, es igual si tú encuentras una moneda en el suelo. Tienes dos opciones, lo dejas o lo recoges, ¿no? Si lo recoges, ya tienes una moneda más. Si lo dejas, otro lo va a recoger. Aprovechemos esa oportunidad que Dios nos da de un pacto lleno de misericordia para nuestra edificación y para aquellos también que nos rodean, ¿no? Muy bien, pastor. Hay un término que también el estudio de la lección nos invita a meditar, ¿no? Y es el tema de, por ejemplo, Génesis 9:16, donde dice: el arco iris aparecerá en las nubes y al verlo me acordaré de mi pacto perpetuo con todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Cuando vemos Génesis 17:7, por ejemplo, dice: concertaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti por tus generaciones, por alianza perpetua, que seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Vemos más adelante Isaías 55:3, Hebreos 13:20, que nos invita a la lección a estudiarla y meditarla, y habla acerca del pacto perpetuo o el pacto eterno. ¿Por qué esta expresión? Porque, como decía Alex hace un momento atrás, el pacto que Dios hizo con nosotros es el mismo. No cambia. ¿Y quién es el pacto eterno? ¿En quién culmina todas estas promesas de Dios, invitaciones de Dios con un pacto tras otro pacto? Con Cristo. Cristo es el verdadero pacto, el pacto eterno, el intermediario entre Dios y el hombre que hace posible que podamos volver a la relación que perdimos en el Edén. Exactamente, ¿no? Dios está preocupado por nuestra salvación y eso nos muestra a través de toda la historia y está registrada en su palabra en diferentes etapas y hasta ahora sigue vigente ese pacto. Y como usted decía, pastor, hay personas que se pueden preguntar, ¿será que yo pueda cambiar? ¿Será que Dios me acepta si yo soy así, así, así? ¿No? Hay muchos ejemplos también y podemos ver el testimonio de personas que estaban sumidos hasta en la drogadicción, perdidos, y que Dios los tocó y ahora son parte de la iglesia y son líderes de la iglesia. Entonces tenemos un Dios real que está dispuesto no solamente a ir en busca de la persona, sino tomarlo, sacarlo de ese foso y restaurarlo, ¿no? Y es interesante porque Dios no mira en qué situación te encuentras, no mira de qué linaje vienes. El único que mira es lo que tú sientes en tu corazón, ¿no? Por ejemplo, tal vez acá somos ejemplo, yo no sé si nuestros tatarabuelos habrán sido cristianos o tal vez tenían otra forma de pensar, ¿no? Pero un día Dios tocó nuestro corazón, vio nuestra necesidad, escuchó nuestro ruego, ¿no? Ah, porque cuando tú miras acá es interesante, ¿no? Los textos dicen, ¿no? Daré mi ley en su mente y lo escribiré en el corazón, dice, ¿no? Ah, yo seré Dios yo seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Interesante, ¿no? Cómo va poniendo, ¿ah? En la historia de la Biblia encontramos así, ¿no? Por ejemplo, Ruth. Ruth era una moabita. Con otras costumbres. Con otras costumbres, otro estilo de vida, tradiciones, ¿no? Pero mira, Dios tocó su corazón esa mujer mediante Noemí. ¿Y a dónde fue? Y resultó hasta tal vez mejor que muchas judías. ¿No? Interesante. Por eso, esto, lo que estamos estudiando ahora es algo maravilloso, ¿vale? Porque estamos estudiando de la misericordia de Dios. O sea, el pacto se resume en la misericordia de Dios. Correcto. A mí me llama mucho la atención porque también aquí hay una estructura del pacto, ¿no? Y siempre ha sido así. Y aquí nos menciona. Tiene un preámbulo, tiene un prólogo histórico, tiene las cláusulas o las leyes, vienen las bendiciones y las maldiciones, están los testigos, ¿no? Y finalmente hay una cláusula especial. Y esto podemos ver en varias partes de la Biblia, inclusive cuando Josué se para y hace el famoso discurso, ¿no?, al pueblo y les llama a reflexionar. Yo quiero irme a la pausa justamente con este versículo que se encuentra ahí, Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Y Dios les dice que tomen una decisión ahora, mediante José. Y dice así: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Dios quiere realmente tener una relación contigo, querido amigo, una relación estrecha. Como decía el pastor, no importa tu condición, no importa lo que hayas hecho ayer, hoy tienes la oportunidad de nuevamente ir a sus brazos, que te está esperando con sus brazos abiertos, a abrazarte, y vas a ver una nueva experiencia en tu vida. Estamos hablando de Dios y el pacto. Aguárdanos. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Continuamos, amigos, estamos en Código Abierto, estamos en el último bloque de nuestro programa el día de hoy, y todavía hay muchas cosas que sacar y escudriñar. Pastor, me comentaba algo ahí en la pausa, que es importante saber que Dios toma las cosas conocidas por los seres humanos para que comprendamos mejor el asunto. Por favor. Bien, Wally, así como decía, o sea, Dios siempre toma algo conocido. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entender. Cuando vemos la estructura del pacto que Dios tomó, era lo mismo que los países vecinos también lo practicaban. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quería llegar a su pueblo, sino también quería que los demás conocieran del amor de Jesús. Para eso llamó al pueblo de Israel, ¿no? Para ser una luz para los demás. Pero los demás también podían conocer. O sea, lo que Dios le estaba dando a Israel no solamente era para Israel, sino también era para aquellos pueblos que rodeaban a Israel, o con quienes los israelitas se encontraban. Por eso yo creo que no hay otro Dios tan misericordioso. Yo creo que no podemos reclamar nada a Dios, porque todo lo que nos da es conocido para nosotros, ¿no? Así es, a mí me llama mucho la atención porque en el anterior capítulo dice que todo el pueblo estaba congregado y todos aquellos que entendían, exacto, es decir, que comprendían, no era simple emoción, sino realmente han reflexionado y sabían a qué estaban comprometiéndose. Pero bueno, entre las promesas. Lo que tú decías a un principio, Waldi, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nosotros hacemos promesas y nos olvidamos? ¿Por qué las olvidamos? Yo pienso porque dejamos que nuestras emociones fluyan. Nuestros sentimientos emocionales temporales pueden más que con aquello que sabemos que es un principio eterno, ¿no? Entonces muchas veces olvidamos por el calor, la circunstancia, el momento, la emoción del momento, y nos olvidamos de lejos, ¿no? Y otra cosa importante para hacer un pacto, ¿no? Lo que acabas de mencionar, comprender, entender, tener la conciencia de lo que estamos haciendo. De que si no la tienes, no vas a poder comprometerte. Es verdad. Y lo interesante de los pactos con Dios es que son ganancia por todo lado que lo veas, ¿no? A veces, para uno, ¿sí? Sí, para el ser humano. A veces uno hace un contrato, digamos, de un alquiler, y a veces es como carito y uno, tengo que hacerlo, pero bueno, está bien, voy a tener que pagar alguito, lo que sea, ¿no? Pero con el Señor todo es a ganancia. Te dice, guarda el sábado, bueno, tienes un descanso especial, un día especial. Tienes bendición. Tienes bendición, tienes santificación. Sí. Apoyas en el templo, todo lo que sea bueno, hay más bendición para ti. Vas viendo que a través de todo lo que haces con Dios, siempre hay bendición sobreabundante en las cosas que Él te pide para actuar, ¿no? ¿Y qué está en el pacto, ¿no? En la estructura del pacto, al final, en las cláusulas especiales, ¿no? Si cumples, mira que pongo delante de ti la vida, tómala, ¿no? Pero si no cumples, ahí están las consecuencias. Exactamente, entre los puntos que ellos se comprometieron, básicamente fueron cuatro, ¿no? Ahí está, nada de matrimonios mixtos. Versículo 30. ¿No? Es decir, había muchas naciones ahí, estaban tan mezclados y hemos visto y tenemos varios ejemplos en la Biblia que las decisiones que ellos han tomado después han sido idólatras, sacrificando a sus hijos, inclusive hemos visto que se olvidaron el idioma y su cultura, ¿no? Entonces, ahí algo para reflexionar. Después, la verdadera observancia del sábado, ¿no? Se habían olvidado ellos y estaban haciendo otras cosas en día sagrado. Comercio, dicen, ¿no? Exactamente. Luego, la cancelación de deudas y la observancia del año sabático para cuidar a los pobres. Había pobres y había necesidad también dentro de los muros de Jerusalén. Y hemos visto cómo ellos se aprovechaban, inclusive los líderes, de los más necesitados y los explotaban, cobrándoles intereses a los préstamos del grano y todo lo demás, aparte que tenía muchas cosas por hacer ahí. Se apoderaban muchas veces de su terreno. Exactamente. Entonces el sábado que acá nosotros vemos, era qué cosa, que después de 70 años podías tú recuperar tu terreno. Y si tú tenías recursos, después de 7 años tú también podías recuperar tu terreno. Pero si no tenías, a los 70 años te lo devolvían. No, por eso que no había, o sea, en el plan de Dios no debía haber pobres. Así es. Hoy a veces tienes una necesidad, empeñas tu carro, empeñas tu, y te quedas sin nada. Pero en el tiempo que Dios, o sea, dentro de su pacto, mira, hasta se preocupaba por los de menos recursos, ¿no? Qué cosa maravillosa. Exactamente, y la necesidad les llevaba a eso, porque justamente se prestaban, primero después daban hipotecado su terreno, después sus hijos, e inclusive ellos se daban como esclavos. ¿Y sabes qué es lo interesante, Waldy? Que todas estas promesas que están haciendo no son promesas nuevas. No era la creatividad de ellos que dice, oh, ahora vamos a prometer esto. Son mandamientos, estatutos que el Señor lo dio y los podemos ver en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, Números, Levítico, podemos ver que estas promesas que están haciendo Nehemías y todo el pueblo de Israel son aquellos requerimientos que el Señor les hizo muchos años atrás. Correcto. Y la última de las promesas justamente tiene que ver con el templo, ¿no? Y todos los servicios que venía con ellos. Y ellos podían apoyar a través de sus diezmos y sus ofrendas. Y esto era importante porque el templo era algo importante para Israel, para su comunión con Dios y todo aquello. Lastimosamente a veces nosotros nos comprometemos a muchas cosas y, como tú dices, al calor del momento, sin pensar ni mirar lo que estamos haciendo. Y lastimosamente vamos a ver después en los siguientes estudios cómo el pueblo de Dios también se olvida de este pacto, ¿no? De esa promesa. Pero ahora nos vamos a concentrar en el compromiso que ellos tienen. Yo me imagino que para Dios ha sido agradable esto, ver que ellos estaban dispuestos a nuevamente tomarse de su mano y continuar hacia adelante, a pesar de sus errores que como humanos podemos cometer. Y aquí vemos algo, Waldy, ¿no? Porque no es la primera vez que el pueblo de Israel hace una promesa y un pacto con Dios. Lo hizo en el Sinaí, lo hizo antes de entrar al Jordán, después de cruzar el Jordán para entrar a la Tierra Nueva. Es decir, hay algo interesante. Aquellos que prometieron probablemente vivieron fieles a su promesa, pero los que venían detrás no lo hicieron. Entonces, acá yo encuentro una lección. Lo que tú te comprometes es tú con el Señor. Tu esposa, tu esposo, tus hijos tienen que tener su comunión y su relación personal con Dios. Es cierto que el Señor promete la bendición hasta la tercera y cuarta generación, el Señor va a cuidar, pero la decisión de fidelidad y el compromiso es individual. por mucho que hayan sido como un solo cuerpo, cada uno tenía la responsabilidad y el desafío de ser fiel y consecuente con esa promesa. Muy bien, amigos, ya estamos llegando al final y quisiéramos, de manera cortita, Alex, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección y cómo podemos aplicar para nuestra vida? Claro, para mí lo más importante, lo que me llama la atención es que Dios no cambia a pesar de que el hombre no cumpla su parte del pacto. Dios siempre está ahí esperándote, dándote una segunda oportunidad, recordándote de mil y una forma. Cuando vas a la iglesia el sábado, escuchas un sermón que te llega y te dices, sí, tengo que volver a cambiar las cosas que estoy haciendo mal, todo lo demás, y el Señor te llama con tu meditación personal y todo lo demás. Él siempre está ahí dispuesto a aceptar todo lo que tú tengas que darle, solamente es tu decisión hacerlo, ¿no? Entonces Dios siempre es fiel, siempre está dispuesto, siempre te está esperando. Eso es lo que siento más importante. Muy bien, y para ti, Vivi, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? Bueno, lo que más me gustó es lo mismo, ¿no?, que menciona Alex. Creo que toda la lección gira alrededor de lo mismo. Y lo que decía un principio, ¿por qué el Señor insiste tanto en volver a hacer un pacto con nosotros? ¿Cuántas veces has roto una promesa que le has hecho al Señor? ¿Cuántas veces he roto yo una promesa que hace? O no roto, simplemente ni la llegué a cumplir. Dios insiste porque nos ama. Dios insiste porque para Él el cielo sin ti, sin mí, no va a ser lo mismo. Y Él está preparando un lugar especial para cada uno de nosotros. Y si Él sigue insistiendo en hacernos recuerdo y volver a hacer un pacto con nosotros, es porque nos quiere restaurar. Muy bien, gracias, Vivi. Queremos dejarle, pastor, este tiempo ahora, pero a mí me llama mucho la atención lo siguiente. Dice, cuando el templo estaba bien administrado, daba a la nación una vida espiritual vibrante. Es decir, si yo estoy tomado de la mano de Dios, todas las cosas van a ser diferentes. En la medida que yo me suelte y me olvide de Dios, voy a incumplir muchas cosas y voy a no ser feliz en este mundo. Pastor, queremos dejar este tiempo para usted. Es interesante lo que dice Wally. El templo no es que nos santifica. Las estructuras, las ventanas, no. Es la presencia de Dios en el templo. Usted va a saber cuando Moisés estaba en el Sinaí, una zarza ardiendo, ¿no? No era la zarza lo que iba hacia que el lugar sea santo, sino era la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, cuando nosotros vayamos a un templo, vamos para encontrarnos con Dios, ¿no? Ese tiene que ser el foco, porque ahí está Dios. Por eso la estructura no nos va a salvar. ¿Ah? Si no nos va a salvar, ¿quién? La presencia de Dios. Yo quiero decirte algo, queridos amigos que nos están viendo. Nosotros somos libres de tomar cualquier decisión. Si quieres, puedes seguir a Dios. Si quieres, puedes rechazar. Pero no somos libres de las consecuencias de esas decisiones. Si tú aceptas a Jesús, todo lo que Dios quiere para nuestras vidas es lo mejor. No solamente para ti, sino también para tus generaciones. Si tú no aceptas a Jesús, entonces tú vas a recibir las consecuencias de no tener esa protección, ese cuidado, esa bendición del Señor. Porque tú eliges, cuando eliges al Señor está la bendición. Tú rechazas, si no quieres bendición, ¿qué cosa es lo que deseas? La maldición. Por eso yo te aconsejo y mirándote a los ojos te digo, agárrate de la mano del Señor. Él tiene algo maravilloso para ti, para tus hijos, para tu familia. Si eres joven, aprovecha esta oportunidad. Tú tienes mucho, porque al lado del Señor tú vas a ganar mucho. Tienes vigor, tienes fuerza y tienes mucho para dar. Yo deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Ahí donde estás, detente un momento, reflexiona en la música que vas a escuchar. Dios quiere hablarte a tu corazón. después de escuchar esta melodía maravillosa, sé que Dios te está hablando, te está llamando. Yo quiero invocar la presencia del Señor para que lo que tú deseas en tu corazón se pueda hacer una realidad. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial, gracias porque tú eres un Dios lleno de misericordia, un Dios que da oportunidades. Tú hiciste un pacto, Señor, de venir a morir a este mundo para restaurarnos. Tú hiciste un pacto de todo aquel que invocare tu nombre, tú siempre lo vas a oír. Tal vez, Señor, cuántas veces hemos invocado, hemos sentido tu protección, pero muchas veces nos hemos olvidado después. Pero estas horas queremos que tú escuches una vez más el pedido de nuestro corazón. Por favor, abrázanos. Queremos sentir tu brazo sobre nuestros hombros. Queremos saber que tú estás aquí a nuestro lado, que no estamos solos ni solas. Haz un milagro en nuestras vidas, Señor. Si tal vez ya no tenemos fuerzas, si tal vez sabemos que estamos equivocados, pero no tenemos ese valor para reconocer y correr a tus brazos, por favor, haz un milagro en nuestras vidas. No queremos separarnos nunca de ti. Escucha las oraciones de tus hijos, de tus hijas, que en diferentes lugares seguramente están clamando a ese Dios maravilloso. Permite, querido Dios, que tú puedas respondernos y puedas ayudarnos a caminar a tu lado. Guárdanos y protégenos siempre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén, Señor. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Hemos estudiado Dios y el pacto. El siguiente tema, pruebas y tribulaciones. Bueno, es la vida del cristiano. Vivi, gracias por ser parte de Código Abierto. Pastor, Dios lo bendiga muchísimo, lo esperamos pronto. Y a ti también, Alex, gracias por ser parte de nuestro programa. A ustedes, amigos, gracias por haber destinado este tiempo para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Dios los bendiga muchísimo. Acuérdense, tómense de la mano de Dios y serán más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.